lo que menos quiero en mi vida, ya no más. Basta ya de estar contándole a la gente qué le pasa a mi vida, mis sueños y mi personalidad. Privacidad no tengo, yo quiero ser igual a todos los demás. La fama no lo es todo, es más hermoso si la vida la vives al natural. Conciertos, van dos semanas que no veo a mi mamá. Déjate crecer más el pelo, porque si no las chicas no van a gritar. ¡Yo! Párate así, párate así. ¿Dónde queda lo que quiero? Contesta solo lo que debas contestar. Me gustan las fotos, solo quiero, quiero llevarme mi vida, quiero guardarme mis sueños, quiero la luz de mis ojos, tengo la noche en mi sangre. No soy un ídolo de barro, yo no le canto al amor para lucrar, y aunque a veces estoy cansado, a veces también tengo ganas de llorar. Párate así, párate asá, ¿dónde queda lo que quiero? Contesta solo lo que debas contestar. No me gustan las fotos, solo quiero.